Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Saludos atentos a todos y cada uno de quienes ya están conectados con las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este jueves 27 de mayo de 2021. Se acaba el mes y es momento de pensar si hemos cumplido o no con nuestra meta y nuestro objetivo. Y si esto es negativo, busquemos dónde nos quedamos y empecemos. Continuemos para que esto pueda salir de forma positiva. Mis estimados amigos, les invitamos a que ustedes se sigan cuidando, que su salud es muy importante para usted y toda su familia. También queremos hacerles la cordial invitación para que siempre estén compartiendo con nosotros a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de estas sus radios. Gracias por permitirnos entrar a su casa y les invitamos a que sigan con nosotros porque vamos ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días y un fuerte abrazo para ustedes. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su informativo Zona Cultura, emisión 95. Estamos con ustedes hasta las 9 de la mañana con todo el trabajo artístico de nuestros gestores culturales del país y del mundo. Bienvenidos. Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Un saludo cordial para ustedes y de la misma forma para nuestros amables oyentes. Todos los que estamos ya conectados la mañana de este día jueves, listos aquí para compartir los temas siempre interesantes del mundo del arte y la cultura. Les deseamos lo mejor para esta jornada, amigos y amigas, y acompáñenos porque aquí empezamos, una hora con 30 minutos, en su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Ecuador estará presente en el Trienal Mundial de Estampado en Francia. 14ª jornada de la Galería Nacional Virtual presentó la exposición Estados Separados de la maestra Ana Lucía Sigüenza. Omaguas, Escuela de Formación Artística, está cerca de cerrar su primera etapa. Para nuestra primera entrevista vamos a conocer todos los detalles que se han preparado para este viernes 28 de mayo, celebrar el 8º aniversario del elenco de La Camerata, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este grupo presenta de forma virtual un concierto documental dentro del cual se van a compartir los recuerdos y experiencias que han dejado todos y todas las maestras que han pasado por este elenco de nuestra institución. Para conocer más detalles sobre este evento, vamos a conversar esta mañana con la directora de La Camerata, la maestra soprano Cecilia Tapia Samaniego. En este espacio también daremos la cordial bienvenida a Alex Quitigüiña, fundador de la Orquesta Ciudad de Quito, y Martín Villasís, de la Red de Estudiantes de Composición del Ecuador, REDEC. Los hemos invitado para que nos cuenten los detalles del concierto Nueva Generación de Compositores que se desarrollará en el Teatro Nacional Sucre este 29 de mayo a partir de las 5 de la tarde. Les invitamos para que conozcan cuál será el repertorio y además cuál será también la maestra invitada para este concierto. Medea 2020 es la nueva producción con la que el grupo Seres Danza Teatro salta a los escenarios por primera vez. Vamos a conocer de esta producción junto a César Alvarado, director del grupo, y también nos acompañará Jefferson Herrera, productor de la obra. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. iniciamos ya con el noticiario de Zona Cultura y esta nueva jornada damos espacio a un recorrido de los hechos históricos, sucesos impactantes que marcaron al Ecuador y al mundo en un día como hoy, 27 de mayo. Bienvenidos a un nuevo día 27 de mayo. En este día te contamos que se recuerda el nacimiento de Samuel Dashiell Hammett, un 27 de mayo del año 1894, quien fue un escritor estadounidense de la novela negra, cuentos cortos y guiones cinematográficos, además de ser un activista político. Entre los personajes más recordados que creó se encuentran Sam Spike del Halcón Maltés, la pareja de detectives Nick y Nora del Hombre Delgado y el agente continental del libro Cosecha Roja. Asimismo te contamos que un día como hoy, 27 de mayo del año 2008, recordamos el fallecimiento de Alejandro Romualdo Valle Palomino, quien fue un poeta, dibujante, profesor y periodista peruano perteneciente a la generación del 250 y representante de la tendencia social de la poesía hispanoamericana. Dentro de sus libros se destacan La Torre de los Alucinados, El Movimiento y El Sueño, así como Cuarto Mundo y Mapa del Paraíso. Su composición más conocida es el canto coral a Ato Camaro, que es La Libertad. Pese a que su obra ha tenido poca difusión en el Perú y en el mundo, es uno de los poetas más importantes del siglo XX en América Latina. Nos vamos a Ecuador porque también te contamos que un 27 de mayo del año 1869 se recuerda la fundación de la ciudad de Babahoyo. Cuenta la historia que un incendio que ocurrió un 30 de marzo del año 1867 arrasó con la población de Babahoyo, asentada en lo que hoy es la parroquia Barreiro. La ciudad se reubicó en los terrenos del expresidente Juan José Flores. El 27 de mayo de 1869, fecha en que se recuerda como la fundación de la capital de los ríos. La ciudad de Babahoyo era conocida antiguamente como bodegas, porque aquí se almacenaban los productos que se comercializaban entre Guayaquil y las provincias de la sierra. Babahoyo está ubicada a 64 kilómetros de Guayaquil, a 8 metros sobre el nivel del mar, con una variedad de producción agrícola y ganadera, rodeada de anchos ríos que convierten sus playas en atractivos turísticos y con una población aproximada de 120.000 habitantes. El pasado 28 de mayo del año 2020, el portal de YouTube Al Día emitió un mensaje en conmemoración a los 151 años de su fundación. Cada 27 de mayo, Babahoyo celebra un año más de fundación. Fue en 1869, bajo el gobierno del doctor Gabriel García Moreno, que mediante decreto legislativo se designó la creación de la ciudad de Babahoyo. Se localiza al centro de la región litoral o costa, en una extensa llanura, en la unión de los ríos Catarama y San Pablo, que forman el río Babahoyo, al atravesar su ciudad. Babahoyo surgió en la etapa colonial como un puerto fluvial interior, situado en la importante ruta de tránsito que unía al puerto de Guayaquil con Quito. Originalmente esta población portuaria era conocida como el desembarcadero, por ser el lugar al que llegaban los productos importados que debían seguir su viaje por vía terrestre hacia las provincias y ciudades de Sierra Norte y Centro. Hoy Babahoyo cumple 151 años de fundación y ha sobrellevado diversas situaciones difíciles desde su creación. Esta vez no será la excepción. Babahoyo saldrá adelante junto con su gente, emprendedora y tenaz. Felices fiestas, Babahoyo. Loor en tu aniversario. Así concluimos con el recorrido a lo largo de la historia a través de los principales nacimientos, efemérides y sucesos importantes de un día como hoy, 27 de mayo. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sunay Loor. En el país. La Red Internacional de Comunicación Artística presenta la convocatoria abierta para el voluntariado académico para integrar este espacio cultural relacionado a la gestión del arte. 7 áreas bases se plantean para el proceso de aplicación. Nuestra compañera Daniela Reynoso nos amplía la información en la siguiente nota. La directora de la Red Internacional de Comunicación Artística. Ha contribuido en la transformación, difusión y fomento más de 500 eventos internacionales, locales, comunitarios y educativos. Una amplia experiencia en proyectos de desarrollo organizacional, co-creación e innovación a nivel gerencial. Ella es Daniela Falconi. Daniela nos explica acerca de la segunda convocatoria internacional de voluntariado académico que está pronto a realizarse. Esta es una convocatoria internacional enfocada en descubrir nuevos talentos, permitir que nuevas voces estén dentro de la escena artística y está enfocada en comunicación para el arte y la cultura, marketing cultural, periodismo cultural y también por otro lado está la parte de gestión cultural y una tercera línea es la educación artística o pedagogías del arte. No existe un límite de edad para inscribirse en este voluntariado. Lo único que usted necesita es tener experiencia comprobada en el ámbito artístico y cultural, que estén ligadas a las líneas de trabajo, de comunicación del arte, periodismo cultural, educación artística, pedagogía del arte y gestión cultural. Si usted está interesado en este voluntariado, Daniela nos cuenta cómo puede postularse. Personas interesadas pueden postular a esta convocatoria hasta el 23 de mayo, hasta este domingo 23 de mayo. Pueden encontrar este formulario en la página web de la red, que es redcomunicacionartistica.org. Y este voluntariado académico lo que pretende es poder realizar una serie de encuentros educativos, charlas, congresos, seminarios, webinars, que pueden ser abiertos al público o pueden ser con un pago, digamos, simbólico hacia el público y que puedan tener una experiencia, digamos, no solamente local, sino también esta experiencia y voces de diferentes partes de Latinoamérica. Los beneficios que el voluntario tendrá al ser aceptado para esta convocatoria son recibir el soporte acerca del evento educativo, difusión del perfil profesional, garantía de los públicos en los diferentes eventos que se realicen, visibilizar las diferentes voces que tienen las personas. Los servicios que recibirá el voluntario es darse a conocer. En algunos de los casos puede recibir una compensación económica, siempre y cuando el evento sea pagado. Gestión de imagen de comunicación y tejido de redes latinoamericanas. Gracias a la Red Internacional de Comunicación Artística, se están tejiendo redes latinoamericanas para construir diversas iniciativas alrededor del conocimiento. Si usted está interesado en conocer más acerca de este voluntariado, puede encontrarlos en las redes sociales como @redcomunicacionartistica, tanto en Facebook como en Instagram. Informó para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. En la Casa. La 14ª jornada de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrolló la noche de este miércoles 26 de mayo con la presentación de la muestra Estados Separados, un trabajo de la maestra Ana Lucía Sigüenza. La maestra plantea como idea principal de sus cuadros un reflejo de lo que le rodea con costumbres y tradiciones de la provincia de Santa Elena. En la siguiente nota le contamos más detalles sobre esta inauguración. Ponernos a soñar nuevamente en la capacidad del ser humano para poder expresarse, para poder entregar sus sentimientos, sus conocimientos, su creación, es lo que hace esta extraordinaria artista con la utilización del manejo de la palabra en la poesía, de la imagen en el video y en las artes visuales. Pero es fundamentalmente a través de la pintura, esto es, de las formas, composiciones y color, que nos llena de arte y de cultura. Es en este arte donde el pasado cobra vida. La mujer, fuerza y movimiento para ser ella misma y posicionarse como parte esencial y libre de toda sociedad. Con Estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, destacando lo que es la creación del manejo de la palabra, de las ideas plasmadas en cada uno de los cuadros de la maestra invitada de la noche, Ana Lucía Sigüenza, se dio inicio a la 12ª jornada de la Galería Nacional Virtual, dibujando la geografía de la patria. Este evento, que junta a los 24 núcleos provinciales, en esta ocasión se trasladó virtualmente hasta el núcleo de Santa Elena, precisamente para conocer la exposición virtual de nombre Estados Separados, un trabajo de Ana Lucía Sigüenza, maestra que desde temprana edad se dedicó al arte y que en la actualidad junta no solo la pintura, sino otras ramas artísticas. El presidente de la Casa de la Cultura agradeció con estas palabras al artista por ser parte de este evento, que busca resaltar precisamente lo que él detalló como el arte pictórico que tiene cada rincón de nuestro país. Quiero expresar en nombre de la Casa de la Cultura Ecuatoriana mi gratitud a Ana Lucía por estar presente en este espacio que los artistas, que los directores provinciales, que la sede nacional ha impulsado para encontrarnos en el trabajo, en el arte y la cultura, y llevar a cada uno de quienes representan a las provincias del país a que con su obra lleguen a tocar el corazón de los que en este momento están sufriendo y sintiendo el dolor y la angustia de la pandemia de la salud, pero también la pandemia de lo moral, de lo ético que está sufriendo todo el pueblo ecuatoriano. Que su obra abrace ya no solamente al país, sino que abrace al mundo, y que así nuestro país esté representado de la manera más digna, como lo está haciendo el día de hoy a través de Ana Lucía. Esta fue la jornada 14ª de la segunda versión de Galería Nacional Virtual en este 2021. La obra de la maestra Ana Lucía Sigüenza nos presenta lo que es la incursión en otros géneros del arte, exposición virtual que presenta en cada uno de estos cuadros, tradiciones, cultura y costumbres de Santa Elena. Se puede observar, por ejemplo, en una de ellas, lo que es una persona adulta mayor tejiendo, la vista desde una ventana, el panorama cotidiano de la ciudad y su gente. Félix Lavallén, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santa Elena, presentó de esta forma al artista, relatando más sobre lo que es su historia, vida y trayectoria, mismos que se han visto enfocado, no solamente a la pintura. Es una enorme gratitud estar nuevamente en esta segunda exposición virtual. ¿Y qué mejor hacerlo con una de las grandes artistas revelación que tiene la provincia de Santa Elena? Pues a pesar de su juventud, tiene ya importantes premios, importantes participaciones que han hecho de que Ana Lucía sea una de las artistas plásticas que tiene una gran proyección, aparte de lo que actualmente está demostrando. Ana Lucía, aparte de ser una multifacética en el arte, pues así como la vemos pintando, también la podemos ver actuando, porque es artista de teatro, es mimo de manera especial, es poeta, es gestora cultural, es decir, es una artista completa. Como exposiciones, la maestra ha participado en la virtual internacional Mujeres por la Senda en marzo 2021, embajadora y representante de la provincia de Santa Elena en la exposición internacional Cumbre Mundial por la Paz y la Vida en el 2020, exposición pictórica por el Día Internacional de la Mujer en el Museo Amantes de Sumpa en marzo 2019, participación en el Salón Nacional de Dibujo Riobamba 2019, en el Salón de Octubre de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas, entre otros. Es considerada además como una gran muralista. Bajo la parte de análisis y curaduría de las obras, la directora de los museos de nuestra institución, la magíster Patricia Noriega, nos habló del grito contra la injusticia y el dolor, mismos detalles que retratan los cuadros de Ana Sigüenza, destacando además su papel como mujer. La fuerza insólita de Ana Sigüenza es una potente voz interior que grita vorazmente en contra de la injusticia y el dolor. La obra Inflexión Dominante, Ser Silencio, obra que le diera el primer premio del Salón de la Mujer en Guayaquil en el año 2019, es el punto más destacado de su propuesta conceptual. Obra de magnífico valor compositivo y técnico que propone ese grito desde la desnudez femenina, con el corazón apretado entre sus propias manos arrancadas, de donde saltan y caen hombrecillos, pero desde sus ojos se regeneran y erigen mujeres con un nuevo propósito. Ana Lucía Sigüenza es oriunda de la provincia de Santa Elena, maestra en dibujo y pintura, organizadora de la primera exposición virtual Visibilizarte 2020. Mujer apasionada por el arte, es así que incursionó en otros géneros como el teatro, la poesía, la televisión y el cine. Así llegamos al momento cumbre de la noche. La invitada de gala, la maestra Ana Lucía Sigüenza, tomó la palabra y nos hizo un compendio de lo que ha sido su trayectoria y trabajo cultural a lo largo de los años. Comienzo a vincularme a la pintura en el año 2007. Comencé a pintar murales en proyectos comunitarios. Con unos compañeros hemos pintado murales en las comunidades de mi provincia. También me dediqué a otras áreas del arte. También hago teatro, soy mimo, he escrito poesía. Todas estas artes las he desarrollado en mi provincia. Con un grupo de compañeros que también son multifacéticos en las artes. Juntos creamos organizaciones como Arte y Talento Peninsular. Fuimos parte de la Federación Nacional de Teatro. Y hace ya 3 años formamos ASOTEPSE. Finalmente destacó la importancia significativa que tiene la Galería Nacional Virtual a su criterio, precisamente para los hacedores del arte, que están en todas las provincias y ciudades de nuestro país. Al referirnos al arte, la mayoría de las personas piensa que los artistas están en la capital o en las ciudades más grandes. Poco o nada se sabe de los artistas de las provincias pequeñas. Justamente ahí radica la importancia de este proyecto, a visualizar a nivel nacional a los artistas que con su trabajo nos enseñan el arte que se ha desarrollado o se está desarrollando en cada región y en cada provincia. Y de esta forma, la noche de este miércoles 26 de mayo, disfrutamos de la 14ª exposición de la Galería Nacional Virtual 2021, en esta ocasión junto a nuestro núcleo de Santa Elena, con Estados Separados, un trabajo de la maestra Ana Lucía Sigüenza. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con más información sobre la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fernando López, artista y funcionario de la sede nacional de nuestra institución, representará a Ecuador en la Trienal Mundial de Estampado en Francia. La cita se desarrollará en el mes de septiembre. Mediante invitación directa, por tercera ocasión, el artista y funcionario de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fernando López Guevara, participará del 25 de septiembre al 7 de noviembre en la Trienal Mundial de Estampado en Francia. Se trata de una cita artística en donde a modo de exposición se presentan decenas de propuestas artísticas de alto nivel de todo el mundo. En esta oportunidad, el Trienal contará con 5 obras del artista ecuatoriano que son Militarismo y Paz, Centinela y Centella, Hagamos la Paz y no la Guerra, Niños por la Paz y Destrucción y Progreso. El artista señala que su temática fue guerra y paz, considerando que esta es una problemática que está siempre presente en la historia de la humanidad. Bueno, esta temática yo la escogí porque realmente es un problema que se vive casi siempre, ¿no? Siempre se están dando en varias partes del mundo estos enfrentamientos, estas guerras, que muchas veces por límites y cosas así, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos el caso, mire, de Israel-Palestina. Palestina, que está sufriendo. Uh-huh. Con Israel, ¿no? Que está siendo atacado por Israel, ¿no? Entonces, lo que yo hago a través de mi arte y de estas obras que están realizadas en grabado, que son sistemas de impresión, están en técnica de serigrafía, cada obra tiene 2 segmentos, ¿no? El un segmento está relacionado con la guerra y el otro segmento con la paz. Uh-huh. En este caso de la primera obra, se llama Militarismo y Paz porque en el primer segmento sobre la guerra, ahí podemos ver las condecoraciones, las medallas, sus ascensos, sus dignidades de los militares, del ejército, de los que prácticamente tienen el armamento o el poder bélico en sus manos, ¿no? y las guerras prácticamente se hacen con elementos bélicos, ¿no? Social y todo eso. Entonces es una obra, un tema que yo he elegido para esta situación, porque eso se vive en el mundo. Francia también estuvo hace un tiempo, fue afectado por cosas así como bombardeos y bueno. Fernando López Guevara nace en 1957 en Ibarra, Ecuador. Es pintor, grabador y dibujante con estudios en el Colegio de Artes Aplicadas Daniel Reyes de San Antonio de Ibarra y en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, especializado en pintura. Su arte es el grabado. Desde 1978 ha participado en 27 exposiciones individuales, 149 colectivas, 5 de arte y acción, 5 virtuales, subastas, bienales y trienales de importancia internacional en Nuevo México, Puerto Rico, Brasil, Argentina, Cuba, Bélgica, San Salvador, Estados Unidos, México, Japón, Uruguay, Perú, Australia, Alemania, España, Francia y Rumania. López es considerado un artista polifacético que incursiona magistralmente en varias disciplinas artísticas como el grabado, la ilustración, fotografía, museografía, realización de talleres de dibujo, pintura y grabado para niños, jóvenes y adultos. Tiene a su haber 15 premios y la participación en más de 100 publicaciones colectivas impresas en Ecuador y en el mundo. Continuamos. De marzo a junio, la Casa de la Cultura de Orellana desarrolla la primera etapa de la Escuela de Formación Artística, OMAGUAS. Hay incertidumbre sobre su continuación. Desde el mes de marzo, 333 personas han participado en la primera etapa de la Escuela de Formación Artística OMAGUAS, que desarrolla 14 disciplinas artísticas hasta mediados del mes de junio. La propuesta es llevada a cabo por la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Orellana. Adriana Santana, asistente de Fomento Artístico de la Casa, cuenta a continuación sobre el trabajo llevado a cabo en estos dos meses de gestión de la escuela. Nosotros actualmente estamos con 14 disciplinas artísticas, de las cuales, digamos, contamos con un buen equipo de instructores. Estamos dando los talleres bajo modalidad presencial y también virtual. Lo que es modalidad presencial, bueno, estamos con los talleres de danza folclórica. Tenemos un instructor que dirige el grupo de danza OMAGUAS de aquí de la Casa de la Cultura. Entonces, a través de él lo hacemos aquí mismo en las instalaciones de la Casa de la Cultura y estamos haciéndolo de manera presencial. Y el taller de canto también, tenemos un maestro que está dando clases para chicos jóvenes a partir de los 14 años, lo damos de manera presencial y de ahí también tenemos el aporte con los artistas de aquí de la provincia. Entonces también estamos capacitando de paso a artistas que ya son semiprofesionales y también a gente principiante que también le gusta esto del canto. Y los talleres para niños, digamos, eso los manejamos de manera virtual. La presentación del proyecto se realizó a inicios del año con una aspiración anual, con un presupuesto aproximado de $56,000. Sin embargo, debido a los recortes presupuestarios ocasionados por la pandemia, el proyecto ha reducido sus recursos. Esto es un proceso que apenas nos pudimos ajustar para 3 meses, porque como usted tiene conocimiento, a nivel nacional se tuvo los recortes presupuestarios, pues como núcleo de Orellana, pues se logró a través del director que hicieron la gestión, que nos devuelvan apenas es un porcentaje con el cual pudimos sostenerlo para una primera fase que es de marzo, del 15 de marzo hasta el 15 de junio. Estos procesos estamos ya ahorita 2 meses, pues al 15 de junio vamos a terminar esta primera fase y pues aspiramos que tener un poco más de presupuesto que nos devuelva el Ministerio de Finanzas, que nos devuelva con la finalidad de poder seguir avanzando. En esta primera etapa, su desarrollo ha sido en modalidades presenciales y virtuales, lo que ha permitido que estudiantes de otras provincias puedan sumarse a los 14 talleres de formación artística. El próximo 15 de junio cierra la primera etapa con la esperanza de renovar la propuesta con un presupuesto que siga formando en arte y cultura a los jóvenes de Orellana y del país. ¿A

Bien, buenos días amigos oyentes de este espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos iniciando una mañana nueva de actividades. Hoy estamos ya en este jueves 27 de mayo del año 2021. Estamos como siempre contándoles interesantes e importantes actividades que tiene siempre nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, todos sus núcleos de acá, la sede nacional, y todos estos espacios que nosotros les invitamos cada jornada, amigos, y les vamos a invitar porque mañana, este día viernes 28, a partir de las 19 horas se viene un espectáculo interesante que se denomina Concierto Documental por el octavo aniversario de la Camerata de nuestra institución, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un evento muy interesante que le vamos a contar detalles, les vamos a contar todo el repertorio y cómo nace esta idea precisamente en palabras de nuestra invitada que la tenemos ya conectada acá con nosotros, y es la maestra Cecilia Tapia Samaniego, la directora precisamente de este elenco, de uno de los elencos de nuestra institución, que siempre nos entregan grandes espectáculos, grandes conciertos, en pandemia, por supuesto, de forma virtual, pero continuando siempre con esas actividades constantes, que ya los vamos a ir detallando, además otros espacios que tienen los chicos de la Camerata, dirigidos por la maestra Cecilia Tapia. Gracias, maestra, por acompañarnos, por atendernos una vez más, y contémosle al público cómo nace esta idea de este concierto documental, que desde el nombre ya nos llama mucho la atención. Buenos días, maestra, bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias en primer lugar porque es tan importante trabajar esta nueva forma y estar siempre en contacto con ustedes que nos han ayudado porque la actividad de la Camerata no se ha detenido. Es más, se ha innovado y hemos tenido incluso muchísimas más presentaciones, llamémoslo así. Aunque es más difícil, es otra la anatomía, la estructura que hay que hacer, pero hemos continuado adelante. Claro, decíamos, maestra, extra micrófonos, que las actividades no se han detenido pese a que siguen las restricciones, pocos espacios se aperturan, y para ustedes como músicos es más complejo por el público, ¿no? Porque acercarse al público todavía está muy lejana esa posibilidad. Sí, la verdad que todavía se la ve un poco lejana. Sin embargo, nosotros hemos hecho dos festivales internacionales, hemos hecho una temporada de conciertos didácticos también internacionales. Eso fue algo maravilloso porque nosotros los conciertos didácticos tenemos muchos seguidores y colegios y escuelas que están prácticamente esperando cuando les damos la oportunidad de un cupo. Nosotros tenemos un programa especial para los conciertos didácticos con un diseño de tanto del repertorio como del material que llevamos para que sea educativo y a la vez divertido para los niños, los jóvenes, ¿no? Entonces, en esta ocasión nos pidieron hacerlo desde Perú y desde Colombia, así que fue muy interesante. No solo los festivales los hacemos internacional, sino también los conciertos didácticos. Por supuesto, esa es la idea y el constante trabajo cultural, como destaca la maestra. Maestro, vamos un poco realizando para internarnos luego en el concierto, contando un poco sobre la historia. ¿Qué se han vivido durante estos 8 aniversarios, de estos 8 años que tiene nuestra Camerata? Sí, 8 años maravillosos. En realidad, debo resaltar, este proyecto no ha tenido, en ningún momento no se ha paralizado. Por el contrario, hemos ido siempre en aumento. Tenemos 8 proyectos en ejecución que no los hemos suspendido. Tal vez un poco los conciertos de gala no se han llevado a cabo muchos en este año y medio prácticamente. De lo que teníamos 12 planificados, 12 conciertos, siempre hemos superado esa meta. Ahora, por ejemplo, lo hemos hecho un poco menos, casi un 50%, porque es más complicado, ¿no es cierto?, realizarlo. Sin embargo, nosotros continuamos y los proyectos todos se están llevando a cabo, absolutamente todos. Durante estos 8 años hemos tenido músicos maravillosos. Hemos recordado en esta ocasión que estamos preparando el material audiovisual a los principales, a los músicos fundadores. 6 músicos maravillosos, 5 músicos y mi persona, de que hicieron que este proyecto crezca, se fructifique y lo dejen en un camino recto, llamémoslo así. Yo recuerdo al inicio empezábamos con nuestros proyectos, no teníamos un público que nos sigue, sin embargo ahora cualquier actividad que le hacemos tenemos ya un público formado para poder realizar las demás actividades de la Camerata. Tengo músicos que han estado en la Camerata un tiempo y están estudiando en otros países, han ido a formar otras agrupaciones, van creciendo, han salido a las orquestas sinfónicas, y porque esa es la retroalimentación que tiene un grupo de cámara. Y eso es lo maravilloso, porque nosotros realizamos los arreglos y toda la cuestión todo un grupo de trabajo. Sin embargo, esta retroalimentación es maravillosa, porque viene uno, da su riqueza, sale enriquecido, viene otro, y hemos tenido el paso de muchos músicos muy buenos, excelentes, que han alimentado nuestro grupo, nuestro proyecto, y ellos también han salido, y siempre extrañando la agrupación. Claro, y maestra, y además hay que destacar que cada uno ha valorado lo que representa formar parte de la camerata, ¿no? Como músicos están ellos estudiando, sacan sus títulos profesionales, y el integrar la camerata, el formar parte, el que conste en su hoja de vida como músicos la camerata, para ellos es un orgullo y es un símbolo como en su vida musical. Sí, sí, por supuesto, eso lo están manifestando y lo dicen siempre, es un taller vivo donde nos retroalimentamos, quiero utilizar nuevamente esa palabra. Y ellos continúan, porque los artistas somos así, no es nada estático, uno continúa y cada cual cumple sus etapas. Hay personas, hay artistas que han cumplido una etapa en su camerata, en la camerata, otros continúan, otros siguen sus estudios, como tú le dices, es maravilloso. O sea que el documental que vamos a hacerlo, ustedes van a poder darse cuenta, todo esta historia tan grande en apenas 8 años. Tampoco ha importado, maestra, el tema de la edad para integrar la camerata, ¿no? Se tiene grandes músicos, se ha tenido a lo largo de la historia de la camerata, hombres, mujeres y con edad indistinta. Sí, sí, por supuesto. Nosotros lo único que exigimos, músicos profesionales, músicos académicos. Hemos tenido jóvenes que, si bien es cierto, están estudiando, pero todos han tenido ya un bachillerato, ahora están sacando sus maestrías, ya a niveles más altos, ¿no? Sin embargo, es lo único que se pide, la edad. Y también hemos tratado de mantener la equidad de género, porque siendo un grupo pequeño, debemos enriquecernos manteniendo la equidad de género. Por supuesto, queremos en este punto recordarles a los amigos y amigas que nos acompañan la mañana de este día jueves. Les decíamos que hoy estamos en 27 de mayo del año 2021 y estamos compartiendo un diálogo interesante, una entrevista con la directora de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la maestra Cecilia Tapia Samaniego. Como les decíamos, amigos, ella es fundadora y directora, y ya nos está contando la maestra todos los detalles de lo que han sido esta historia, con lo que cuentan ellos 8 años al frente de este proyecto que continúa con gran éxito y que con la pandemia no se ha detenido, y continúan ellos con estos espacios siempre importantes e interesantes. Maestra, ¿cuál va a ser el espacio, ya que ustedes, cuánto tiempo va a durar el evento, qué nomás van a presentar? Ya contemos detalles sobre este espacio que se nos viene el día de mañana a partir de las 19 horas. Sí, sí, por supuesto. Primero invitémosles, para invitarles ahora y también al final del programa, querido Alex, porque les queremos invitar a que compartan las experiencias de las personas, de la mayoría. No todos van a poder participar el día de mañana porque algunos están con condiciones especiales, están fuera de la ciudad, entonces no se los ha podido contactar. Sin embargo, una gran mayoría nos van a dar sus experiencias, sus vivencias dentro de la camerata. Nosotros va a ser un documental donde se hable todo lo que ha pasado en estos 8 años, las entrevistas con los compañeros que han estado, cuál ha sido su experiencia, su paso por nuestra agrupación, y también va a haber música, la música de antes, la música de nuestros discos y también la música actual. Dentro del repertorio, no quiero decirles exactamente los nombres para que pase mañana una sorpresa, sin embargo tenemos música universal, música ecuatoriana, tenemos música italiana, así que de todo, tenemos muy variado el programa también para mañana. ¿Cómo fue el trabajo en la parte de video, maestra, con este documental que precisamente ustedes lo exhiben mañana al público? Bueno, yo no sé, me parece tan interesante esta forma de trabajo porque tiene dos cosas interesantes. La una, es más fácil porque por teléfono tú contactas a la gente, llamémoslo así. Claro. Y segundo, es tan difícil hacer los videos porque no solo depende de tu preparación, de estar listo, a ver, voy a hacer la entrevista ahora, ¿no? Porque viene un pito, suena el gas, se va el internet, se va la luz. Entonces, es una serie de cosas tan interesantes que nos ha tocado vivir a todos. Sin embargo, pues bueno, estamos prácticamente expertos, como se dice, ¿no? Hemos pedido un video con unas preguntas a cada uno de los chicos y ellos nos están contando lo que su paso por la camerata, sus experiencias y lo que están haciendo actualmente. Claro, y es interesante la historia de la camerata también, maestra, porque porque ustedes han sido partícipes en diferentes eventos, ¿no? Cuando se ha tenido una presentación de libros, cuando se ha tenido una exposición de pintura, acompañando a otros grandes maestros de otras ramas del arte, pero juntándole con ustedes con el arte de la música. Sí. Como decía el señor presidente, la Camerata es el orgullo de la institución y es el centro artístico, musical, que pone el toque a cada uno de los eventos. Ni que hablar de una sesión solemne, de un cambio de una, ¿cómo se llama?, una rendición de cuentas, de una autoridad. Hemos estado presentes en eventos muy importantes que ha tenido nuestra institución. Claro. Maestra, contémosle al público, a quienes van a observar el día de mañana este concierto, a otros que ya han podido también conectarse en nuestras redes de la Casa de la Cultura, sobre los integrantes actuales que tiene la Camerata, ¿no? Muchos los ven, los aplauden, los felicitan y quisieran saber un poco más también de la historia, ¿no? De quién está en la flauta, de quién está en violín. Claro. De quién está en violín. Sí es importante que usted nos cuente los miembros actuales de la Camerata, maestra. Por supuesto, por supuesto. Sí, es importantísimo esto de resaltar las personas que se encuentran. A ver, voy a empezar primero por el más nuevito, llamémoslo así. Tenemos a Emilio Villasís, un pianista talentosísimo, que lo habíamos invitado a participar en la Camerata hace algunos años y no fue posible porque él estaba terminando justamente su universidad y coincidió la temporada en que tenía que dar las audiciones con su grado. Entonces fue imposible que él participe con nosotros. Sin embargo, mira cómo da la vuelta el mundo. Ahora es nuestro pianista, es el más joven. Tiene un año y medio, un año y 8 meses de participar con nosotros y prácticamente le tocó toda la pandemia. Sin embargo, nos hemos entendido musicalmente de maravilla. Tenemos en el violín a Paola Viteri, jovencita preciosa con un sonido maravilloso también que se acopla muy bien a nuestras exigencias académicas de la Camerata. Ella está en el violín, son los más nuevos, llamémosle así, ¿no es cierto? Tenemos después en la flauta a Luis Yepes, un profesional maravilloso, de alto nivel también, que está en nuestra Camerata, él tiene un tiempito más, al igual que en el violonchelo, Alana Olivieri también tiene un poquito más de espacio en nuestra agrupación, un poco más de tiempo. Sin embargo, hemos formado prácticamente una familia que ahora con esta virtualidad nos hemos unido más, porque me da risa cuando hacemos nuestras reuniones, hablamos por Zoom, hablamos por WhatsApp, hablamos por teléfono, grabamos por WhatsApp, grabamos por cualquier cosa con tal de conseguir el sonido y lo que necesitamos para nuestra agrupación. La persona que está un poquito más es en el contrabajo, yeah. Andrés López, él está un poquito más de tiempo con la agrupación. Y yo he tenido la suerte de estar desde los inicios, soy la promotora de este proyecto, la fundadora, y hasta ahora les puedo acompañar. Así que un grupo humano maravilloso, que estamos todos trabajando para que la Casa de la Cultura, a través de su Camerata, sea digno representante. Por supuesto, estamos llegando a las preguntas finales, maestra, y queremos saber su sentir en lo personal, en lo humano, como profesional, como artista, por supuesto, el llegar a este aniversario octavo de lo que nos ha traído a lo largo de todos estos años la Camerata. ¿Qué representa para usted, maestra, haber vivido con tantos músicos y llegar a este nuevo espacio, a este nuevo aniversario? Sí, maravilloso, maravilloso. Vamos a tener a los músicos fundadores, casi están todos. Tal vez una persona todavía no nos mandaba el video porque está en una etapa maravillosa también de ser madre, nuestra Viquita, así que es la única que le hemos perdonado que nos mande al último el video, ojalá lo alcance. Sin embargo, estarán todos los miembros fundadores del grupo, estarán todos los que han pasado, en su mayoría los que han pasado menos tiempito, porque también se han dado circunstancias de, por ejemplo, tuvimos en una ocasión un compañero que estuvo muy poquito tiempo, sin embargo nos va a acompañar, y que porque le salió un trabajo maravilloso, una representación de nuestro país en el Japón, tuvo que irse. Así que lo perdimos siendo un músico extraordinario. ¿Por qué? Porque la estancia en la Camerata no depende de ser bueno o malo o un poquito mejor. No quiero usar el término bueno o malo, sino de tener un poco de experiencia o menos experiencia, sino también de compaginar con la vida profesional de cada uno de los que la conforman. Entonces, el estar en este grupo 8 años, el haber participado con tanto músico valioso, para mí ha sido un enriquecimiento extraordinario. El ver cómo nos vamos nutriendo, cómo nos inventamos entre todos, porque es un trabajo de grupo. Entre todos nos ponemos siempre, es una democracia en este grupo, siempre pensamos, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos de esta manera? Los conciertos didácticos, los conciertos de temporada, los conciertos que hemos hecho de temáticas especiales, acuérdate tanto éxito que tuvo los temas de películas, los temas de rock, los temas de los soundtrack que hemos hecho. Entonces es maravilloso cada vez inventando, cada vez tratando de que todos aportemos para que la camerata salga mejor. Y eso es lo que queremos invitarles. Mañana va a ser un día maravilloso. Vengan a nuestro concierto de manera virtual, que la Casa de la Cultura les espera siempre con los brazos abiertos. Por supuesto, cerramos entonces con esa invitación cordial que nos va a dejar la maestra Cecilia Tapia, como decíamos, la directora de la Camerata. Para este concierto, amigos, amigas, nosotros les recomendamos también concierto documental por el 8º aniversario de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un espacio muy interesante que ya les hemos contado aquí. Pocos detalles para que ustedes puedan conectarse mañana y acompañar de forma virtual. Dejar un like, dejar un comentario, dejar siempre el compartir, el enviar a sus grupos, enviar a sus familiares, a sus amigos, para que todos podamos conectar de mejor manera con estas actividades y, por supuesto, aplaudir, felicitar, dejar su criterio, lo que usted opine del trabajo de los integrantes de la Camerata y de la maestra Cecilia en la dirección, por supuesto. Maestra, cerremos esta entrevista especial con nuevamente su invitación, por favor. Sí, Alex, muchas gracias. La música, el arte, es de doble vía, el artista y el público. Así que quiero invitarles, ustedes son parte de este proyecto, tenemos tantos seguidores y los que ingresan por primera vez, sean bienvenidos. Acompáñennos mañana, 8 años de fundada nuestra agrupación. Acompáñennos mañana a las 7 de la noche por todas las redes sociales de la Casa de la Cultura. No se van a arrepentir de un momento de música maravilloso y de escuchar artistas extraordinarios con sus experiencias y todas las novedades que nos traen también. Acompáñennos, por favor, mañana, 8º aniversario de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, maestra. Así despedimos, amigos, de esta primera entrevista de esta jornada de día jueves, invitándoles, como les decimos siempre, les contamos y les invitamos a las actividades permanentes de la Casa de la Cultura. Y ahora que vamos a cerrar este mes de mayo, les invitamos para entonces conectarnos todos mañana viernes 28 a las 7 de la noche. Usted ingresa al Facebook oficial de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y se conecta. Ahí va a encontrar usted la transmisión en directo y, como decíamos, déjenos ahí un comentario, déjenos un compartir, un corazón, un like, que los chicos van a valorar. Ese es el aplauso que tienen actualmente los músicos, los maestros y, en este caso, este grupo de chicos, chicas dirigidos por la maestra Cecilia Tapia, que nos va a compartir además la historia de todos los que han transcurrido por estos 8 años de la Camerata de nuestra institución. Mañana nos encontraremos entonces ya en este concierto. Maestra, le agradecemos mucho. Un buen día para usted. Muchas gracias, Alexito. Te doy un abrazo grande. Muchas gracias. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, y esta mañana, amigos y amigas que son parte de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de las redes sociales, hemos invitado al noticiario de Zona Cultura al maestro Alex Quitigüiña. Él es fundador de la Orquesta Ciudad de Quito. Y también nos acompaña Martín Villasís, fundador de la Red de Estudiantes de Composición del Ecuador, REDEC. Están aquí para compartir una invitación a un concierto que se va a desarrollar el próximo 29 de mayo a las 5 de la tarde. A este concierto lo han denominado Nueva Generación de Compositores. Bueno, aquí vamos a conocer quién estará de invitada para dirigir este concierto y todos los detalles que se necesitan para que usted acompañe a esta nueva generación, a estos jóvenes que se encuentran también en el ámbito de la música y sobre todo de poner nuevas creaciones para el oído del público. Bienvenidos a ustedes. Empiezo con usted, Martín.